alguna ayuda que venga del cielo, porque en la tierra no encuentro un consuelo. Mil noches y mil unas sido te desvelo, y yo no te olvido porque aún te quiero. Cierro mis ojos para imaginarte, no hay poder humano que borre tus recuerdos. Por ti no es humano. Si me besaba, sudaba mi mano. El tiempo que invertimos no fue en vano. Mami, no sabes lo mucho que te...